Todas las semanas en un lugar diferente, con problemas, reclamos y proyectos diferentes. La radio en tu barrio. Buenos días de nuevo, compañeros, compañeras. Me imagino que ya se han desplazado hacia algún lugar de nuestro pueblo. Así es, ¿cómo están? ¿Cómo nos escuchan? Bien, bien, bien, Lautaro. Fuerte y claro. Sí. Perfecto, no, porque lo tenemos así en un manos libres, todos sobre una mesa, así podemos charlar bien. Che, un par de cosas para destacar como móvil y como pueblo vendría a ser. Tardamos un montón en llegar acá arriba, es increíble. Y eso que tomamos la supuesta ruta alternativa norte como para llegar, es increíble el tráfico. Justo una de las cosas que trataba el Consejo Deliberante hace un rato, tratar de prever lo que va a ser el verano en Yuco y demás. Si estamos así ahora, ¿sabes lo que hace el verano? Va a estar complicado, eso por un lado. Y por otro, me sigue asombrando porque deben vivir, ¿cuánto? Como unas 5.000 personas o más acá arriba. Sí. Y sigue sin haber conectividad acá arriba, es increíble. Estamos usando el teléfono de nuestras entrevistadas, vendría a ser. Opa. Porque los Movistar siguen sin funcionar. Es increíble que el lugar así, donde hay tanta población, siga sin haber cobertura de teléfonos. Nada, cosas a destacar que me parece que hacen a la cotidianidad de los vecinos. Uh-huh. Por un lado, llegar hasta acá arriba en vehículo es un rollo. Me imagino en el bondi. Se ríen todos al unísono acá arriba. Y por otro lado, la conectividad del teléfono, una cosa increíble. Yáncaro, vinimos a la... Chacra 28. Chacra 28. ¿Cómo? Eso es acá arriba, la chacra 28. Eso es acá arriba, exactamente. Nosotros lo dijimos varias veces acá arriba, ¿no? Sí, es acá arriba, es la chacra 28. ¿Y por qué nos acercamos? ¿A qué vinimos? Vinimos a charlar con integrantes de los Ecualiados, una organización que parte del MTE, de la UTEP, de la parte de Cartoneros de San Martín de los Andes. Acá estamos con Mara y con Maravilla. Isabel Martín. Martín, bien. Buen día, chicas, ¿cómo están? Buen día. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Qué bueno. Ansiosos. ¿Ansiosos de contarnos qué? ¿Qué no. hacen? ¿Qué hacen? Tratamos de salvar el mundo. Bien, es importantísimo. Bueno, ¿y cómo intentan salvar el mundo? Intentamos salvar el mundo. En realidad, intentamos primero generar conciencia de lo que nosotros le hacemos al mundo, ¿no? Uh-huh. Lo que vendría a ser la contaminación. Empezamos haciendo trabajos con la cooperativa forestal en separación de material leñoso, uh-huh. lo que era para chipeo, que eso ellos lo usan para regeneración de suelo y todo eso que hacen. Lo chipeábamos y el resto, bueno, era leña, qué sé yo. Y ahí ellos nos preguntaron por qué no hacer un paso más y seguir con, ya que nos interesaba tanto, ver más allá, ¿no? Uh-huh. Y veíamos que, bueno, la contaminación desde un principio siempre fue un problema para lo que es San Martín de los Andes, que es un pueblo que genera muchísima contaminación. Vos donde vas tenés, qué sé yo, veo no tengo nada en contra de nadie, pero veo las promotoras y todo eso, y es en campaña mismo acá, nosotras limpiábamos todo lo que era la parte del bulevar que le dicen, la placita de Chacra 28, qué sé yo, y era como hacían las campañas en ciertos lugares y la gente les recibía el papelito y daban tres pasos y lo tiraban. Uh-huh. Y un día agarré, lo junté todo y lo devolví y le digo... ¿sabe qué? Dígale que si no creen en usted, no le reciban el papelito. Pierde plata usted y tenemos que limpiar nosotros. Uh-huh. Lo recibió todo y me quedó mirando como diciendo, bueno, está bien. Pero era una parte en la que no nos damos cuenta y estamos generando todo el tiempo folletos. Todo el tiempo folletos en todos lados. Es loco. Ayer me pasó algo parecido. Viste que, bueno, ya en el pueblo, digo, no sé, por lo menos aquellos que vivimos hace muchísimo, nacieron acá. Conocemos al cartero, ¿viste? Y me cruzó el cartero por la calle y iba repartiendo las de la cooperativa de agua todavía, las boletas de la cooperativa de agua. Y es la única factura que me viene, el único papel que me viene a mi casa, porque el resto le pedí, pero la cooperativa de agua no, te sigue mandando, me dice, no la podés dar de baja, es la única que sigue siendo. Le digo, pero se sigue usando papel, seguís caminando, trabajando. Digo, yo capaz que te saco laburo, le digo, si no, pero digo, hay cosas que ya no deberían existir más y continúan existiendo. ¿A cuánto estamos en metros del basurero, del viejo basurero que ya no está más, supuestamente? No sé, 100 metros, no sé, 500 metros, 800 metros, sí, menos de 10 cuadras del basurero. Sí, puede ser, sí. Bien, ¿y hubo cambio desde que se fue el basurero a hoy en el barrio? Es que no sé si se fue el basurero, porque vos decís se fue el basurero porque se tapó, ¿no? Pero la gente, o sea, yo veo que se sigue generando basura. Nosotras tenemos, con Ecoaliados, tenemos una encuesta que hicimos. No la hacemos, digital por el hecho de no generar esta contaminación, ¿no? Incluso nuestros volantitos, digamos, serían, son todos digitales. O sea, creo que Mica les pasó. Son todos digitales. Porque yo, si en realidad, si tengo que contar qué es lo que hago, prefiero contarlo y que me entiendan, y no que darles un papelito y que lo tiren, o que genere ese papelito más contaminación. Entonces lo que tratamos de hacer es eso, concientizar a la gente y decir, mira, si vos tenés esta encuesta y vos me decís que vos generás, había gente que no sabía ni cuánta basura generaba. Entonces, por eso te digo, no sé si cambió el que esté el basurero o no esté el basurero, porque yo sé que hay mucha gente que recicla, porque a nosotras, cuando empezamos a caminar todos ciertos lugares, la gente, uy, chicas, qué bueno, las puedo llamar, o puedo llevar, o de tal lado, o pusimos puntos verdes en ciertos lugares, y la gente va, y a veces estamos así, separando el punto verde, y encontramos un ladrillo ecológico, encontramos bolsitas con papel, bolsitas con cartón. Entonces yo sé que la gente tiene ganas y que hay mucha gente consciente. El problema es que está mal organizado. Por eso nosotras ideamos este proyecto, que sería, primero te hacemos esta encuesta, después te hacemos el desafío ambiental. El desafío ambiental, el que lo quiera hacer, está perfecto que lo haga. Por ahí lo quiere hacer con nosotros, o lo quiere hacer en otro lugar, también está perfecto. Se trata de que vos generes en tu casa basura cero. Basura cero se logra. Les digo que se logra porque lo hacemos. Entonces vos separás lo que es papel y cartón, plástico, aluminio, vidrio, si se te rompe algo, como las botellas, el compost, que ahí en el compost va todo, va la yerba, el saquito de té, el saquito de mate cocido, no sé, el café, va todo, todo, todo va al compost. Y cuando vos te das cuenta, terminás esta semana, pasamos, te preguntamos, y generaste la basura del baño. Es increíble que no generás basura. Y había gente que decía, no, en serio, sí, el papelito de fideo, el paquetito de leche, saché de leche, lo lavas, lo cortás en tiritas, va al ladrillo ecológico, porque hay dos cosas. Una cosa es la botella llena de amor, y otra cosa es el ladrillo ecológico. El ladrillo ecológico lleva de todo, porque es un material que vos después lo usás de ladrillo, no lo usás como la botellita de amor, que esa es solamente plástico. ¿Por qué? Porque eso va derretido y se genera la madera plástica. Entonces, hay dos diferencias. Nosotras elegimos el ladrillo ecológico, que la gente lo haga, porque me parece que es más algo, esto yo lo puedo poner ahí, esto yo lo puedo poner ahí, qué sé yo, la yerba, la bolsita, el tergopol, que nadie sabe qué carajo hacer con el tergopol, en el ladrillo ecológico va. Y acá, en los puntos de Ecoaliados, que hay uno acá en Chacra 28, otro en área mixta de Chacra 4, creo que es, y bueno, y el otro está allá en Chacra 28, en otra manzana, los reciben. Entonces es como que vos generás con ese ladrillo, con la separación de cartón, papel, aluminio, todo, y listo, no tenés basura. Se me generan, porque yo siento que lo que hago, lo hago al pedo en mi casa, porque la municipalidad pasa con el camión y tira todo junto, y yo me paso durante un montón de tiempo separando las cosas. Entonces me siento bastante boludo todos los días. ¿Ustedes están solamente acá? ¿Cómo me relaciono con ustedes? Bueno, nosotros en realidad estamos en todos lados. Pero el problema que tenemos es que al no tener movilidad, por ahí habían puntos en los que no podíamos llegar, o entonces empezamos a utilizar las casas de las, digamos, de las compañeras. Ajá. Y a medida que se van sumando compañeros, tenemos más puntos en los que... Pero nosotros nos manejamos con el contacto, con la página de Facebook. ¿Cuál es la página de Facebook? Ecoaliados SMA. Bien. En esa página pueden ir viendo nuestro trabajo. Trabajamos con... mirá lo que hicimos para no generar esta... Todo el mundo nos decía, lo que vos me acabas de decir es como que todo el mundo me lo repite y me lo repite. Nosotros vamos a hacer cada 15 días en cada barrio de San Martín de los Andes llevar 3 bolsones. Uh-huh. 3 bolsones que la gente va a poder ir, y la que hace esta separación que vos decís, llevarlos, nosotros llevamos los bolsones y vos llevas tu material. Uh-huh. Y porque también hay que dejarlo de llamar basura. Claro. Porque cuando lo ves como basura, es basura. Uh-huh. Pero cuando vos lo ves como una caja, que es reciclable, como un plástico que es reciclable, como ahí vos te empezás a interiorizar más y decís, no, pará, esto no lo voy a tirar. Uh-huh. Esto vuelve a ser esto. Y qué sé yo, con las botellas de aceite se vuelve a hacer botella de aceite. Con la botella de lavandina se vuelve a hacer botella de lavandina. Entonces, es todo, esto se llama... ay, no me voy a acordar ahora, pero se llama circular. Uh-huh. Es una... ¿Cómo se llama? No sé. No importa, ya no me voy a acordar. Ya no me voy a acordar. Ya, entonces, esto es botella... Reciclar. Claro, no es reciclar. Reciclar es circular. Okay. Entonces, esta botella viene, es botella de Coca-Cola, se procesa todo, vuelve a ser botella de Coca-Cola... se vuelve a usar, se vuelve a vender, se vuelve a reciclar las veces que se pueda. Uh-huh. Ya una vez que esa botella ya no puede ser más botella de Coca-Cola, uh-huh, pasaría a ser, no sé, un tupper o lo que sea. Uh-huh. ¿Sí? Pero tratamos de que eso sea eso. Caja, 10 veces caja. Hasta que ya no des más caja, uh-huh, bueno, y de ahí pasas a hacer un cartón de huevo, o pasas a hacer un, no sé, un papel reciclable... O sea, estiramos la contaminación muchísimos años más. Exactamente. ¿Quién procesa todos esos procesos que estás diciendo? ¿Cómo hacen? ¿Ustedes lo mandan a algún lado? ¿Lo están haciendo ustedes? ¿Quién derrite y hace? No, nosotros todavía no, uh-huh, no estamos derritiendo ni nada. Uh-huh. Eso de esas cosas se encarga la federación y o sea, pero ya lo tienen articulado. Claro, nosotros lo que tratamos de hacer es eso, que la gente tome conciencia de que Si lo recicla con Ecoaliados, uh-huh, esa caja vuelve a ser caja. Uh-huh. Y tratamos de que esto suceda, uh-huh, ¿no? El plástico que vuelva a ser plástico. Que todo tenga esta digamos, vida longeva, uh-huh, para que no tengamos que estar generando más de lo que... O sea, si ya cortaste 50 millones de árboles para hacer, sí, estas 50 millones de cajas, que tengan, ¿no?, un sentido, ¿no?, que tengas que volver a cortar. Bien. ¿Cómo se las contacta? ¿Cómo se las encuentra? ¿Cómo? Bueno, porque es súper interesante todo, pero falta ahí la conexión con los vecinos. Se pueden comunicar con por teléfono, que es el 0972-408362, ahí los voy a atender yo. Y si no, si tienen algún negocio, nosotros estamos trabajando... con Acuaterra, Austria, Jumbo, que son, Jumbo tenía mucho problema, uh-huh, porque ellos pedían un espacio para ellos, para poder poner ellos su cartón, sí, y llegamos nosotras y fue como, nos dicen... ¿no? Claro, porque viene todo muy empaquetado en esos grandes negocios y, sí, y lo tiraban a la basura común y corriente. Y lo tiraban al sirve ellos. Ah, ok. Pero bueno... Pero el sirve no sirve. ¿O está sirviendo? Listo. Muy bien. Punto aparte. Pero la cuestión es que, digo, si no, me pasa con lo que me pasa a mí. Juntar las cosas y no pasa nada. No, ellos están... incluso yo les dije que los iba a nombrar, por ahí, pidiendo un poco de permiso. Uh-huh. Por ahí, qué sé yo, por cordialidad. Uh-huh. Y nada, las respuestas fueron realmente emocionantes de parte de todos. En el barrio trabajamos con Despensa Lucía, que ellos realmente siempre nos dicen una reducción total. También no tiran nada. Vos fijate que en el empaque de cerveza te viene, o sea, vos lo mirás y te viene el aluminio, el papel, o sea, el nylon el que lo envuelve, y el cartón que va abajo, sí, o sea, es todo reciclable. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, y ellos cuando empezaron con nosotros, Jumbo, y Defensa Lucía está hace, yo creería que hace como, estamos en noviembre, hará 9 meses, ajá, que están con nosotros y están felices, felices. Bien. Austria un poquito, creo que debe hacer unos 9 meses, y Acuaterra también. ¿Me repetís el número de teléfono? 02972-408362. ¿Y aquellos que les gustan las redes y esas cosas? Ecoaliados SMA. Bien. ¿Desde el piso, Yanka, han quedado anonadadas como nosotros o están ahí todavía? Sí, sí, sí, estamos escuchándoles atentamente el laburo que están realizando, y por mi parte, desconocido, ¿no? Y celebro humildemente, ¿no?, la organización de las vecinas para realizar este laburo, que también tiene que ver con lo material, pero con la concientización y el llevar adelante estas tareas que en lo cotidiano, de a poquito, suman, ¿no? Sí, totalmente, y está bueno ir también nutriéndolas, ¿no? Porque, digo, son parte de otras organizaciones que se van articulando, contaban en relación. Yo me acordaba, cuando salíamos del móvil hoy, me acordaba lo que dijo ayer Adriano, esto de no prender fuego la cosa, que tenemos la costumbre de la rama, las cosas, para sacárnosla de encima la prendemos fuego. Bueno, está la cooperativa que se ocupa justamente de eso. Está la cooperativa que se ocupa del reciclado de papel, cartón, o de plástico, aluminio, vidrio. Hay un montón de cosas para hacer y me parece importantísimo sumarnos a todo esto. Y desde la radio nos enteramos y por eso nos vinimos acá hasta la Chacra 28. Totalmente. Por ahí, para aportar, a mí me hacía acordar a un lema, por así decirlo, que tenían los vecinos y vecinas de la Chacra 30 en esa lucha por cerrar las celdas del basurero que estaba allí, que es como la basura es un tema muy grande para dejarlo en manos de los políticos, ¿no?, de los funcionarios y funcionarias, y realmente es un tema que tenemos que tener todos los vecinos y las vecinas. Por ahí, no sé si de las palabras que no le salía a la vecina era reducir, reutilizar y reciclar, ¿no? Que son como las tres R's que nos enseñan en la escuela, que nos enseñan muy por arriba, pero que en realidad tiene que ser una responsabilidad de todos los días para todos los vecinos y las vecinas, y realmente está bueno reconocer el laburo que hacen, y vamos a dejar en nuestras redes también para que se puedan comunicar, porque es muy importante cuando reciclamos o cuando separamos el compost y demás, poder también tener dónde depositar todos esos plásticos, cartones y todo. Lo demás, que no es basura, como dice la vecina, ¿no? Uh-huh. Bueno, nos vamos todos contentos entonces del móvil hoy. Hoy evitamos el radio garrón, hoy no es un garrón el móvil, hoy el móvil está bueno, así que le sumamos a salvar el mundo. Así empezamos, vamos a salvar el mundo, bueno, uh-huh, vamos a sumarnos a salvar el mundo. Bueno, un gran saludo ahí también para las vecinas que laburan en esto y se están organizando, siguen apostando a la organización y a la concientización y a la acción, ¿no? Para todos aquellos vecinos y vecinas que están escuchando la radio y que saben de esto también y que pueden ir replicándolo para estar más atentos y atentas, que la basura por ahí está en otros lados, los desechos los podemos reutilizar en su gran mayoría y está buenísimo. Así que un gran saludo para las vecinas por ahí. Abrazo, hasta el próximo móvil. Nos vemos, Yanka. Hasta luego. Chao. Así pasó la radio en tu barrio o tu paraje. Todas las semanas visitamos un lugar diferente, con problemas, necesidades y reclamos diferentes. Pero también con proyectos, iniciativas o lo que quieras comunicar. La radio en tu barrio. Estate atento. Estate atenta. Nuestros micrófonos a tu alcance. Llámanos de lunes a viernes de 10 a 12 al 428-733. Ahí pasaba nuestro móvil de la radio por allá, por el barrio Chacra 28, con vecinos y vecinas que son parte de Eco Aliados, una agrupación, una organización que se ocupa de reciclar, de reducir y de reutilizar lo que muchos llaman basura, pero que en realidad es parte de nuestras vidas cotidianas. Y ahí hay redes sociales, eco-aliados-sma para Facebook, y ahí te podés ir enterando de las publicaciones que están realizando, bueno, de lo que van subiendo y las acciones que van realizando en Chacra 28, en alrededores, y también el convite a otros vecinos y vecinas, ¿no? Las 3R nombrabas vos. Bueno, me acuerdo con todo esto que no, cuánto nos falta en San Martín de los Andes. Por ejemplo, acá por la calle Sarmiento, uh-huh, no pasa el camión del Sirve. Y si pasa, pasa de largo. ¿Cuántas veces no hay canastos en los alrededores? Y lo que menos hay es la publicidad de eso. O sea, decir cuándo pasa, cuándo pasará, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí hay una desorganización en ese tema, y es una de las grandes falencias en San Martín de los Andes saber esto, ¿no? Hay un servicio que tiene que ver con trasladar cartones y otro tipo de residuos a el Sirve para ser tratados. Bueno, gran parte de la población se la está perdiendo, o lo tenés que llevar a Plaza Sarmiento, pero en los barrios es bastante difícil encontrar un canasto, ¿no? De esos. Sí, sí, sí. O se ha cansado también, ¿no? Por eso que vos decís, porque no están los horarios y demás, y la gente también, vecinos y vecinas, se han cansado de llevar hasta el punto verde. Y además esto que decía Lautaro, que es importante, que no sabés por ahí puntualmente qué se hace con esos residuos, uh-huh, que dejamos en el tacho. Mira, me acuerdo, y lo que veníamos hablando en estos días, ¿no? Las quemas de los residuos forestales, aquello que intoxicó a media población de San Martín de los Andes visualmente y también pulmonarmente, ¿no? En aquel noviembre del año 2019, ¿no? Como, y justamente casi con la veda climática para la quema. Pero bueno, las autoridades de aquel momento, que son casi las mismas de ahora, realizaron esta quema, ¿no? Y esto motivó, por ejemplo, montones de denuncias en la Defensoría del Pueblo y del Ambiente. Tuvo que mediar porque parece ser que ni desde lo comunicacional ni desde la acción se llevó adelante. Algo que puso en riesgo a mucha población, según el lado del viento, y a la población circundante por las llamas. Y ni hablar por los roedores que salieron disparados para todos lados luego de la quema. Digo, para tener una fotografía de lo que somos capaces en San Martín de los Andes, contrarrestando lo que las vecinas hacen cotidianamente, que sería en positivo, y para tenerlos en acción. Tenemos más de redes, ¿no? En Ecoaliados, también nombramos el Facebook, y vamos a ir colgando también en nuestras propias redes para que se pueda conocer. Sí, ahí tenemos el teléfono también por WhatsApp, decía la vecina, 2972408362, y en el Facebook como Ecoaliados SMA. 12 del mediodía, 11 minutos. Saludos a las vecinas de Ecoaliados San Martín de los Andes, y vamos a seguirla para que se conozca lo que se está realizando y tal vez se pueda replicar en otros lugares. En muchos barrios estaría muy bien. Exactamente. Nos vamos a algunos mensajes y luego continuamos. Seguimos en la 91.1. Es la hora 12, 11 minutos. Todas las voces. Todas las voces. Todas las voces. Todas. FM Pocahuyo. FM Pocahuyo. FM Pocahuyo. La radio comunitaria del pueblo. Alimentos latinoamericanos para niños soberanos. Soberanía alimentaria para niños y niñas. La calabaza. Hay muchas clases de calabaza.